Se habla mucho del cuidado del medio ambiente, pero realmente, ¿qué debemos hacer para cuidarlo? Mi nombre es Edwin San Vicente, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de la serie Nuestro Barquito Azul, un espacio de reflexión y de acción sobre temas medioambientales. Ropa limpia, impecable y con un aroma duradero. Así es como las marcas de los detergentes nos venden sus productos, y la verdad, las personas terminamos cediendo a sus propuestas. ¿Pero qué hay detrás de una prenda que en apariencia parece limpia y huele exquisito? Los detergentes son productos que se usan para la limpieza y están formados básicamente por un agente tensoactivo que actúa modificando la fuerza de adhesión de las partículas a una superficie, o sea, la mugre. La mayoría de los detergentes sintéticos son contaminantes persistentes debido a que no son descompuestos fácilmente por la acción bacteriana. A los detergentes que no son biodegradables se les llama detergentes duros y a los biodegradables se les llama detergentes blandos. Los detergentes duros que se utilizan en grandes cantidades para la limpieza doméstica e industrial actúan como contaminantes del agua al ser arrojados en las aguas residuales. ¿Cuáles son las afectaciones al utilizar detergentes o jabones no biodegradables? El poder contaminante de los detergentes se manifiesta en los vegetales acuáticos, inhibiendo el proceso de la fotosíntesis, originando la muerte de la flora y la fauna acuática. A los peces les produce lesiones en las branquias, dificultándoles la respiración y provocándoles la muerte. Al arrojar a los lagos, ríos y mares los detergentes no biodegradables, provocamos que se desgaste la grasa de las plumas a las aves acuáticas. Esto provoca que se escape el aire aislante de entre sus plumas y que se mojen, lo cual puede ocasionarles la muerte por frío o ahogamiento, así como les ocurre con los derrames de petróleo en el mar. Nuevamente nos damos cuenta que nuestras acciones diarias perjudican o benefician nuestro entorno. ¿Existe alguna solución al respecto? Por supuesto que sí. La solución es utilizar detergentes y jabones biodegradables que garanticen que no habrá afectación a nuestro medio ambiente. En la zona Volcanes tenemos una excelente opción para adquirir detergentes biodegradables y certificados a través de la empresa Protecto One. Esta empresa brinda opciones amigables con el medio ambiente. En sus procesos de elaboración emplean lineamientos de economía circular. Por ejemplo, utilizar el agua de lluvia para la fabricación y emplear el agua residual para regar cultivos. Además, cuentan con una amplia línea de detergentes para ropa, trastes, multiusos, jabón corporal, limpiavidrios, etc. Definitivamente, creo que ahora sí me dará gusto lavar mi ropa o trapear mi casa. ¿Y dónde puedo conocer más sobre los detergentes Protecto One? Visita la página de Facebook Protecto One Zona Volcanes o visita la página web protecto.mx. Amigos y amigas, pues ya lo escucharon. Existen alternativas de consumo que ayudan al cuidado del medio ambiente, de nuestra salud y además contribuyen al desarrollo económico de nuestra zona Volcanes. No olviden visitar las redes sociales de la empresa Protecto One Zona Volcanes. Aún estamos a tiempo y recuerda, existen dos mejores momentos para sembrar un árbol. El primero fue hace 20 años, el segundo momento es ahora. Nos escuchamos en el próximo episodio de Nuestro Barquito Azul.